De la UBA, ¿es así? Exactamente, exactamente. Bueno, recién con mi compañero aquí en el programa estábamos haciendo trazando un diagnóstico de la situación y de lo que ha pasado esta semana con el salto del dólar, la quema de reservas, la economía que no arranca, al contrario, se contrae, hay recesión. ¿Hacia dónde vamos en términos económicos, Castillo? Bueno, yo creo que estuvimos mal todo este periodo de ya casi 2 años, con recesión, con salarios y jubilaciones planchados, prácticamente pulverizados. Después, cuando entramos en este periodo del año 2025, y en particular en estos últimos meses, y en particular en estas últimas semanas, se agravó. Estamos claramente peor. Ahí pegó muy, muy fuerte todos estos movimientos del tipo de cambio, la suba de la tasa de interés, generando situaciones de que si algo se había recuperado se volvió a caer, aumentos de endeudamiento, y lamentablemente el gobierno está jugando fichas de muy, muy corto plazo, que lo más probable es que le salgan mal, y vamos a ir peor. O sea, vamos sin duda camino a chocar la calecita, y eso implica en la historia argentina, ya lo sabemos, muy probablemente una devaluación o algún otro evento financiero que profundice la crisis y pegue más fuerte aún sobre el bolsillo del común de la gente, ¿no? Y José, ¿y qué porcentaje, digo, de lo que puede especularse estamos hablando en cuanto al este ajuste en la variable del tipo de cambio en una devaluación? Mira, por supuesto, no lo sabemos porque depende de los escenarios, ¿no? Ahora se puso de moda hablar de los escenarios. Lo que sí tenemos que tener en claro que escenarios desfavorables electoralmente al gobierno, que son los más probables, por lo que vienen diciendo los encuestadores, va a acelerar, que se les va a acabar la nafta al gobierno, se va a quedar sin dólares y entra en zonas de turbulencia que sabemos dónde empieza y no termina. Pero incluso escenarios favorables, insisto, a lo mejor hoy aparecen como los minoritarios, pero escenarios favorables, bueno, el dólar futuro, los que juegan a dólar futuro, sí, están poniendo esa apuesta en, de entrada, arriba de los 1.500 en noviembre, ¿no? O sea, ajá, si queremos poner un número real de alguien que está apostando ese número y está poniendo plata detrás de eso, uh-huh, hablemos del dólar futuro, y bueno, acá hay números que están diciendo que hay serias probabilidades de que el tipo de cambio, la banda superior se rompa, el gobierno no pueda defender las bandas, y bueno, el primer saltito, de cuando arranque el dólar, nunca sabemos dónde termina, pero el primer saltito lo coloque muy rápidamente alrededor de los 1.500 pesos, ¿no? Y digo, y en esto los sectores económicos que pujan por esta, digamos, que se están quejando de este atraso cambiario, ¿pujan por algo más o está bien en esa banda? A ver, el problema es que el gobierno ha llevado la economía argentina a esos lugares como en los partidos de ajedrez, donde vos muevas la pieza, para donde la muevas, igual perdés. ¿Por qué? Porque si no hay un movimiento del tipo de cambio, efectivamente, quiebras medio país. Dile así a aquellos que no pueden enfrentar la competencia extranjera. ¿No? Ahí hay una primera pata. Pero el problema que hay, que si yo aumento, produzco una devaluación, la devaluación efectivamente se termina trasladando a precios, y eso genera una mayor recesión, un mayor golpe todavía sobre salarios, sobre jubilaciones. Y si mantengo la situación actual, solo la puedo mantener con tasas al infinito, que están quebrando a la gente por el lado de las deudas y los préstamos. O sea, si me quedo como estoy, quiebro a la gente por el lado de los créditos y solo ganan los especuladores con las supertasas. Uh-huh. Si devalúo, va a haber ganadores, por supuesto, otro sector del privilegio, pero salarios y jubilaciones se hunden más. Y si no devalúo, también hay ganadores especulativos, pero hay otro sector que quiebra. O sea, acá hay un desquicio en cómo se llevó de conjunto la política macroeconómica, ¿no? José, ahora, escuchándolo, usted hablaba de hay proyecciones de un dólar a 1.500, digo, con los salarios pisados, no están funcionando las paritarias, o las paritarias prácticamente cierran números que no alcanzan a recomponer el bolsillo de los trabajadores. Digo, ¿qué se puede esperar? Porque los precios van a aumentar si el dólar sube y la gente va a ganar lo mismo. Es decir, más pobreza, más recesión de la economía. Sí. Y yo creo que, o sea, tenemos que decirlo con todas las letras, esto era el programa económico, ¿no? O sea, era un programa económico que iba a una redistribución de la riqueza muy en contra del mercado interno, tratando de abaratar salarios, jubilaciones, impuestos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la Argentina se tornara un regalo, una kermesse para grandes inversores extranjeros. Ese era el programa, y ese es el programa que se sale a vender con el RIG, vengan, y acá está el negocio de las exportaciones gasíferas y mineras, vengan. El problema que tiene el gobierno es que toda esa primer parte la está llevando adelante, llamémoslo plan motosierra, pero la contradicción que tiene es que los supuestos beneficiarios del establishment económico internacional mira a Milei, aplaude, llamémoslo así, ideológicamente el programa, pero todos lo miran de afuera como si estuvieran mirando una serie de Netflix, y nadie viene y pone un peso, ¿no? Claro. Y entonces al gobierno se le están secando las escasas reservas que tiene. Ese es el gran tema, ese es el gran problema que tiene planteado, los intríngulis que tiene planteado el gobierno, ¿no? Y el plan desde lo, digo, desde lo discursivo, tal vez, en estas diferencias que hacen con la política, digo, con los gobiernos anteriores, inclusive, hablando de casta y demás. Pero digo, las similitudes, ¿con qué gobierno lo compara en la gestión económica? Me refiero hacia los 90, hacia el último gobierno de Mauricio Macri, en este modelo económico de Javier Milei. El modelo de Milei, lo más parecido que hay es al modelo de Martínez de Hoz de la década del 70, ¿no? De los años 78, 79, 80, que fue el de la tablita cambiaria, que terminó explotando en la crisis financiera de aquellos años 80-81. Después también lo podemos titular un modelo que quiere ser como el de Menem, pero fallido, diríamos, ¿no? Porque Menem tenía las empresas para privatizar, las vendió, las mal vendió, bueno, es otro debate, pero bueno, logró venderla, le entraron los dólares. O sea, el menemismo fue capaz de crear una estabilidad con todas las consecuencias de los balances históricos que le permitió durar una cantidad de años. Esto no lo logró. E incluso el macrismo, que fue más fallido todavía en el corto plazo, recordemos que Mauricio Macri, cuando ganó en el 2015, tuvo ingreso de capitales 2016 y 2017, que fueron capitales especulativos, que después se fueron en el 2018 y generaron la crisis que provocó la llegada del Fondo Monetario. Pero Milei ni siquiera logró esos capitales de corto plazo. Ni hablemos capitales de largo como los de Menem. Siempre estuvo ahí al centímetro, tuvo desde el comienzo y sigue teniendo reservas negativas. Si el Fondo Monetario Internacional no le hubiera puesto en efectivo 12.000 millones de dólares en abril, no sé de qué estamos hablando ahora. Esta es la fragilidad, la realidad de este gobierno que se vende como el de los grandes economistas que conocen todo, pero que no pasarían el examen de una empresa de trading, ¿no? José, estoy leyendo, el gobierno vendió más de 500 millones en 4 días, 500 millones de dólares, ¿no?, para sostenerlo al dólar. Sí. ¿Qué pasa con los vencimientos que se vienen? ¿Podría caer en default el país? Mirá, es una buena pregunta, porque, a ver, el gobierno había recibido 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario, abrió el cepo para las personas físicas. Acordate lo que decía el ministro, ¿no?, y el presidente. ahora el dólar va a caer como un piano, va a valer 600 pesos, decía, y la gente va a sacar los dólares del colchón y los va a gastar. Bueno, al revés, la gente no sacó los dólares del colchón, el dólar no cayó como un piano, estamos hablando de cosas de 3-4 meses atrás, y empezó a comprar dólares y compró, desde que se abrió el CEPA hasta ahora, solamente por home banking, 12 mil millones de dólares, un equivalente a lo que puso el fondo. Pero el gobierno no juntó reservas ni siquiera con la cosecha y empezó a juntar desde la tesorería para tener 4.600 millones de dólares con que en el mes de enero tiene que pagarle a los acreedores privados por los bonar y los global, que son bonos de deuda que vencen en el mes de enero. Esta semana tuvo que empezar a gastar esos 1.500 millones de dólares para sostener el tipo de cambio. En realidad lo había empezado a hacer antes y nos mentía, decía que no lo estaba haciendo. Claro. Cuando las consultoras, los que seguimos los números, empezamos a mirar los números y era medio obvio que lo estaban haciendo, tuvo que salir a reconocerlo. Como vos bien decís, se gastó 500 de 1.500. Primera pregunta, ¿cuántas semanas puede hacer esto? Claro, porque en tres semanas se le van los 1.500. Claro, segunda pregunta, independientemente de cuánto tarde en gastarlo, ¿de qué se va a disfrazar cuando tenga que pagar en enero? Por supuesto, ¿qué te contestaría el gobierno? No hay problema, porque si nosotros ganamos las elecciones, tendremos un respaldo político, probablemente el fondo nos dé un guiño, nos tire una monedita más, alguna inversión extranjera vendrá y ahí la cosa se acomoda. Pero todo es así, es si sucede tal cosa, va a suceder tal otra, y entonces tal otra, y entonces vamos a zafar, ¿no? Con todo ese montón de supuestos, permítaseme dudar, porque los últimos supuestos del gobierno, dichos explícitamente, que eran el dólar a 600, la plata del colchón que iba a entrar, el flota-flota, bueno, resultaron todos falsos, ¿no? Claro, ahora, yo estoy pensando, José, mientras usted contaba esto, ya no le queda más recursos, fuentes de recursos al gobierno, ni tampoco, no sé si endeudamiento, cortó la obra pública, no está haciendo obra pública en ningún lado, cortó todo tipo de prestación hacia la gente, recorta presupuestos a las universidades, a todos los organismos, cerró organismos, y ni aún así logra enderezar las cuentas, digamos, está cada vez peor. Digo, ¿qué le queda? ¿No queda mucho margen después de esto? No, a ver, de corto plazo, dicho así, no le queda margen. De nuevo, ¿qué es lo que supone el equipo económico, no? De nuevo, los supuestos. El equipo económico supone, A, que gana las elecciones. Sí. Si gana las elecciones, supone que hay un cierto respiro generado por el establishment económico internacional y por los especuladores locales que dejarían de ir a pincharle el tipo de cambio, que eso le daría un tiempito. En ese tiempito se juega a dar la gran señal, que es meter lo que el establishment, el Fondo Monetario, los capitales internacionales le piden, que es la reforma previsional, la reforma laboral, y la reforma fiscal le hace un mazazo más grande aún, cualitativamente más grande aún, sobre las provincias. Y con eso generar el clima para que empiecen a venir de verdad esas inversiones que está ofreciendo con todo arriba de la mesa vía el RIGI. Ese es el plan del gobierno. Ese es exactamente el plan del gobierno. Si le sale bien, tenemos trabajadores que van a perder todos sus derechos, reforma laboral, una reforma jubilatoria que va a liquidar el sistema jubilatorio tal como lo conocemos, mucho más que el actual, o sea, un modelo más parecido al de las viejas AFJP, y una reforma fiscal de un unitarismo extremo que va a colocar, que va a dejar prácticamente sin recursos a las provincias. Y todo con la idea de que entonces vengan los recursos para saquear minería, gas y petróleo, básicamente. Si le sale bien. Por supuesto, tiene una probabilidad alta que le salga mal, ¿no? Y que ni siquiera pueda llegar a hacer esa transición. Y entonces entramos en una crisis donde vos señalabas, ¿cuál es el episodio detonante? Claro. Un default, una devaluación desencadenada y no contenible. La historia argentina, que tiene en el mediano plazo en el horizonte para atrás, un 2001, recordemos, un 2001 con Cavallo en noviembre, sentado en una plaza en Nueva York, y ni el fondo le atendía el teléfono, y volvió a la Argentina, y lo único que se le ocurrió fue armar un corralítico y terminó volando todo el aire 15 días después. Sí. O más atrás, un 1989, que terminó en la hiperinflación, después que también se quedaron sin el último, Chinea en aquel momento, presidente del Banco Central, se quedó sin el último dólar, y entonces el dólar empezó a volar por el aire, y febrero del 89 arrancó aquel episodio de la hiper. Sí. En fin, ¿cuál va a ser el episodio detonante? No lo sabemos, pero la Argentina tiene, digamos, en su historia reciente, sabe lo que significa cuando estos planes llevan a este tipo de crisis. También hubo una más atrás en el tiempo, allá en la crisis de 1980-1981, en la época de la dictadura. Invito a los oyentes para a ver una excelente película, Plata Dulce, que te la muestra espectacularmente. Sí. Bien, José, muy interesante escucharlo. Muchísimas gracias por sus conceptos aquí en Radio Textual. Bárbaro, gracias a ustedes y que tengan buen día. Le mandamos un saludo. José Castillo es economista, docente de la UBA.